Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 12. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato, como sabéis, Javier García y Borja Rubí, servidor, socios de y fundadores de RWB, gestores de patrimonios independientes. Y como sabéis, el podcast, este programa está patrocinado por RWB.es, que no deja de ser nuestra escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente. Podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa o reservar consultorías financieras individuales para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con un amigo de la casa, amigo personal desde hace ya un montón de tiempo. Desde, en este caso, yo trabajé en Andorra, pues allí conocí a nuestro invitado, que es un auténtico crack, un fenómeno de las inversiones, del análisis, y yo me declaro totalmente seguidor suyo y de sus análisis de compañías, que me parecen una auténtica pasada y, sinceramente, desde que ya no trabajo allí, las echo muchísimo de menos. Seguimos en la tendencia alcista y os damos las gracias porque tanto en todas las plataformas, pero especialmente en Spotify, seguimos creciendo el número de seguidores. Ya estamos cerca, muy cerca de los 1.000, concretamente 966 y 8.800 escuchas. Yo creo que, sin lugar a duda, el capítulo de hoy nos va a posicionar por encima de los 1.000 seguidores y las 9.000 escuchas, porque es un capítulo interesantísimo. Es una temática muy, muy, muy, muy demandada y que nos habéis pedido en multitud de ocasiones. Y yo creo que el conocimiento y la experiencia y el know-how que tiene su invitado, que le doy la bienvenida, que es Javier Tomé, tiene cuerda para rato para hablar de inversiones, para hablar de análisis, para hablar de fondos de inversión. Y seguro, seguro que será de gran interés. A nivel de mercados, bueno, esta semana lo más importante quizá haya sido la quiebra la declaración de concurso, si lo queréis llamar así, de Wirecard, en el índice o en la bolsa alemana, que fue la primera empresa en la historia del DAX que se declara insolvente por un presunto problema con las cuentas, un presunto fraude, ¿no? Digamos así. Así que, sin más, le damos la bienvenida, que estará por aquí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, oye, es un placer estar aquí con Javier. La verdad es que hace tiempo que no hablábamos. Hace tiempo que no hablamos. Bueno, vamos a presentar muy brevemente a Javi, que es tocayo de Javi también. Y bueno, pues en este caso, Javier Tomé cuenta con un máster en mercados financieros de la Universidad de Barcelona, la certificación CIA. Ha sido ponente y profesor en diferentes másters y ha participado recientemente en el reconocidísimo foro Value Spain. Se incorpora en Fimarge en 2008 como gestor de fondos y, bueno, anteriormente trabajó también en Renta 4 Banco como gestor de carteras. Recientemente lo podéis encontrar en multitud de charlas, de ponencias, de eventos y de conferencias, tanto físicamente o personalmente en España y en Andorra quizá, o online. De hecho, creo que dentro de muy poco tienes también una conferencia muy chula con Víctor Álvaro González, ¿verdad? En Rankia, Javi. Sí, dentro el 2 de julio, la semana que viene, vamos a hacer una conferencia en la que vuelvo a hablar un poco de cómo ve mercados en esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, y yo me dedicaré más a hablar, pues, a tipo de compañías, a cuál es el sesgo, que no es lo que siempre hemos hecho, vamos, yo nunca, pero vamos, básicamente yo hablaré de esos indicadores o esos ratios que a nosotros nos gusta ver. Ajá, sí, y de hecho hoy también adelantaremos un poco esta temática y hablaremos también sobre ello en el programa. Bueno, para los que no lo sepáis, Fimarge, que es en este caso donde actualmente trabaja Javi y donde también nos conocimos, es una boutique financiera independiente que está situada en Andorra la Vella, de propiedad familiar y bueno, principalmente Javi en este caso desarrolla su actividad profesional gestionando, en este caso, los fondos de Fimarge, y comenzaremos, por tanto, a la ronda de, vamos a llamar, de preguntas o la entrevista, ¿no? Bueno, Javi, lo primero, casi un poco por romper el hielo y por empezar con algo un poco más informal, ¿no? Por no entrar tan en barrena ya con la temática, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse al mundo de la gestión de fondos de inversión, que quiera ser, bueno, pues analista, ¿no? Porque al final sí que es verdad que tanto conocidos como amigos, como incluso alumnos que podemos tener aquí, aparte de la Escuela de Negocios, nos preguntan muchísimas veces, oye, ¿qué hay que hacer para ser gestor de fondos? Yo me quiero dedicar a esto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué dirías tú? ¿Qué consejo le darías? A ver, yo lo primero que diría es, obviamente lo fundamental hoy en día es tener una base académica, financiera. Luego hay que tener mucho interés por leer, aprender. También depende de cómo, de qué tipo de sistema técnico tienes que crees en lo fundamental. Pues yo creo que sí que es muy positivo, al menos de la gente que yo he visto, que tengan formación también en auditoría, que tienes que conocer las habilidades, las contables. Esto no va de estar comprando y vendiendo, va de dedicar pico horas a hacer una compañía, tripas, hablar con ellos, un balance, un flujo de caja, resultados, analizar a sus competidores. Entonces, para ello, es que sentir pues, la curiosidad y la inquietud de aprender sectores, compañías, competidores, sobre clientes. Y con el tiempo vas adquiriendo un poco de know-how por determinados sectores en lo más cómodo. Es una de las, yo creo que la formación académica es fundamental, financiera, o pues sí que es verdad que un poquito más en más contables. Y a partir de ahí, pues hombre, leer mucho es imprescindible, pero yo, por ejemplo, cada día leo más libros que no tienen nada que ver con las finanzas. Leo libros de historia, de psicología, de sociología, que al final te da una perspectiva que no te da manual académico. Es un poco, y tener muchas ganas de hacer, que no es fácil. Claro, al final yo creo que esto, y vaya por delante ya, nos hartamos, al final los profesionales del sector, yo creo que nos hartamos de decirle a la gente, en este caso de a pie, que es, el mundo de la inversión no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas que todos tenemos en la cabeza, que no, vamos, eso no existe, o sea, yo no sé si existirá no creo que exista ni en donde están ambientadas estas películas, ¿no? Al final es un trabajo, y yo que lo conozco personalmente, el tuyo lo conozco personalmente, es un trabajo de cirujano, o sea, al final es es efectivamente... Correcto, al final es lo que bien dices, ¿no? Es una labor de cirugía empresarial, de entrar en las cuentas, de sentarte con ellos, de revisarlo, y de sobre todo yo creo que de muchísima paciencia, ¿no? Por parte, en este caso, por tu parte y por parte del analista o del gestor, hay que tener muchísima paciencia y mucha gana, como dices, ¿no? No. Tú sabes que nuestra oficina es casi una biblioteca, vamos. Aquí no hay teléfono sonando, ni hay estrés, ni... Bueno, y hay que... Y luego hay una manera también es fundamental, que es equivocarse. Equivocarse es bueno. Aquí cuando hemos visitado a gente y tal, me gusta la gente que se han equivocado mucho. Porque eso significa que ya vienen con más guerras. Y se aprende de los errores. De los aciertos es curioso. Uno acierta, aprende poco. Uno aprende cuando realmente se ha equivocado y ha palmado. Entonces yo siempre digo que aquí hay... un poco dos tipos de personas, mercados, ¿no? Tienen profesión los que tienen oficio. El que tiene oficio, vemos que lo ha vivido siempre y es su vocación. La profesión, pues, ser bueno o malo, no significa nada en cualquier sector. Bueno, es dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Sin duda, lo conozco de primera mano y es dedicarle mucho tiempo. De hecho, yo creo que tenías una estimación de las horas que incluso que dedicabais a analizar cada compañía y... Sí, pues mira, más o menos hemos hecho alguna vez el número, le hemos dedicado de media, pues está en torno a unas 120, 130 horas iniciales para saber si aquello te gusta o no te gusta. Pero claro, el problema es que después de 120 horas tu cabeza te sesga hacia que aquello lo tienes solo porque le has dedicado mucho tiempo, ¿no? Es un demonio y un angelito en la cabeza. Entonces ahí es donde tienes que luchar un poco contra ti mismo, contra tus propias contradicciones. Y eso, los de 120 horas iniciales, siempre digo que sabes lo que sabes, que es poco. Sabes lo que no sabes, que es una petrolera, que yo no lo voy a tener nunca, pero bueno, un fabricante de coches tampoco, pues tú sabes, no sabes cuántos coches se van a ver, muy cíclico. Entonces, el problema está en lo que no sabes, que son pues un poco los cisnes negros, las cosas que te vienen sin que te enteres, tú supieras que existían, y ahí es donde viene. Tras más horas, residualmente más aprendes y más tranquilo. Llega un momento en que cuando tienes un... Si realmente se están cumpliendo un poco los escenarios, sobre tranquilo. Claro. Pero al final son 100 horas o 120 horas iniciales que puede ser que no compres la compañía. Es decir, para tomar la decisión de no comprar incluso. Es decir. Correcto. Pero eso es en nuestro caso. Luego hay gente que está rabiosamente comprando los días. Nosotros tenemos nombres en... ¿Por qué? Pues porque si le dedicas tanto tiempo, la bien, y sabes que le he hecho tiempo, cuando la vendes, cumplido por otro camino, dibujado, la vendes, ya te sales completamente. Hombre, mosqueas... desperdicio cuando realmente la quieres, ¿no? Entonces, bueno, sí, de hecho la inmensa mayoría, te diría que de cada 10 nombres que cobras acaban entrando en cartera 3 a número gordo, ¿eh? Y para llegar a esos 10, los que empiezas a trabajar, pues cartando menores de tiempo, pues depende, porque es que ten en cuenta que la bolsa está llena de compañías. Esto, gente un poco se cree que pues, estés cotizando, ya eres una compañía buena, que está lleno de pymes que son extraordinarias. Entonces, la bolsa en general está llena de compañías. Entonces, para nosotros es muy fácil descartar. Pero por el tipo de gestión que puedes cargar así un hachazo, pues más de la mitad de todo lo que cotizan, pues bueno, ya te va a facilitar. Pero bueno, ya te digo que la parte dura empieza con esos 10. Sí, al final, yo creo que esa es la gran diferencia o la gran explicación a por qué hay diferencia entre gestión activa y gestión pasiva, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es decir, alguien que dedica o puede dedicar, vamos a decir, de su jornada de trabajo, de los gastos o del recurso que pueda ser para una gestora o un fondo, el gestor en este caso analizar, dedicar 100 horas a una compañía que puede no comprar. Es decir, que es lo que dices tú, es solo para desechar. Oye, pues es que al final igual no me encaja en la hora 95 que he dedicado. Y eso, creo que esa es la gran diferencia, es decir, entre la gestión activa y la gestión pasiva, que al final es esa capacidad de análisis y de ir poco a poco dejando ver si esa compañía puede ser o no factible para el fondo, ¿no? Ah, pero al final siempre aprendes algo, ¿eh? Es decir, tú puedes descartar 7 de cada 10, las que las dedico mucho tiempo, pero no te vas a casa cabreado porque has perdido mucho menos. He aprendido un montón. Ese sector, que a lo mejor es un competidor de otro que te gusta más, o para que has descubierto unos tremendos, o resulta que te gusta más el competidor y el competidor. Es decir, al final ya no se trata solo de estirar una compañía, se trata de ir adquiriendo un poco más de expertise en sectores concretos. Entonces, nunca pierdes el tiempo. Esa es la realidad. Que no compres no significa que has perdido el tiempo. Porque a lo mejor no comprarla significa evitarte un palo de una pérdida fuerte, ¿no? No hay que verlo así, ¿eh? Que ya es una ganancia, sí. Es decir, el no comerte la pérdida o no entrar en una mala compañía ya es una ganancia realmente. Claro, y si la desprecias o la descartas y aquello resulta que sube al cabo de 3 o 4 años y tú no la has tenido, pues la vida es así. Es decir, no hay que estar siempre en todo, rabiosamente. Mira, nosotros tenemos en nuestro universo más o menos, te diría que unos 100 nombres después de un montón de años de esto, tenemos como unos 100 nombres en una lista corta, que hace bastantes años que los seguimos, que sabemos que son extraordinarios, luego hablaremos qué es extraordinario para nosotros, ¿no? Pero al final, si tú tienes un conocimiento bastante bueno, diría 80, 90 compañías, 100, y de esas 100 tú tienes 30 o 40 como mucho, ya está bien. O sea, a veces nos obsesionamos con la diversificación, a veces nos obsesionamos con el universo en el que buscamos compañías. Está muy bien todo eso, pero no hay que perder la perspectiva. Entonces, si tú tienes 100 nombres que conoces muy bien y de esos 100 nombres acabas teniendo 30 que rotas pues menos de un tercio al año, que es lo que hacemos. De los 30 nombres que tenemos a 1 de enero, más de 20 están a 31. Pues ya funciona. Es decir, no, nosotros tenemos una visión muy patrimonialista de... Y Javi, entrando ya un poco en materia más técnica a nivel de gestión, por ejemplo, ¿podéis explicarnos o explicarle a la audiencia qué diferencia hay entre esto que se habla tanto ahora de los estilos de gestión en los fondos? ¿Son todos iguales? No, es para nada. Lo que pasa es que muchas veces se confunden y mira, de eso por cierto vamos a hablar la semana que viene en Rankia. A ver, el mundo de la gestión es un poco como el de la música. A la gente, a los críticos o a los periodistas o a quien sea, pues les encanta ponerle etiquetas. Si es un argumento de venta, no sé lo que es, ¿vale? A mí las etiquetas personalmente no me... Pero sí que hay algunos factores que diferencian muy... Yo a mí cuando me preguntan, dicen, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Growth o value? ¿Qué hablaremos? Y digo, pues no lo sé, macho. Yo no sé si soy... Yo lo que sé es que no soy reggaetón. No sé si soy heavy metal o indie pop, pero no soy reggaetón. Entonces, por ejemplo, el value, que tanto se habla en los últimos años, que esto se inventó ya en los años 30, es decir, no se ha inventado nada. El value no es más que comprar empresas con descuento, lo cual dices, hombre, pues tiene toda la lógica, ¿no? En el sentido común. Nadie quiere comprar una casa por más que cree que vale, ¿no? El value, el problema del value, un poco, o al menos tal como se concibió al principio en los años 30, cuando Graham escribió el manual, el Security Analysis, que es un libro también de obligada, profundizaba, digamos que fue el primero que escribió algo sobre el análisis fundamental. Hasta entonces no habían manuales, ¿no? Entonces Graham lo que hizo fue ordenar una serie de criterios pues para saber si un activo financiero, ya sea un bono del tesoro, una acción o lo que sea, pues estaba caro o barato. Entonces, él es el que empezó a hablar del PER, por dividendo. Graham no profundizaba, ni siquiera lo llamó value investment. Graham no profundizaba en factores. Entonces ya fue Charlie Munger, luego el compañero de Buffett, que bueno, todo esto de Graham era muy bien. Pero vamos a buscar calidad, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a mezclar un poco. Pero claro, el value no entiende de sectores, le da igual cualquier cosa. Si somos ortodoxos, es decir, busca compañías que estén muy baratas. Pero claro, es que la chatarra está muy barata también. Entonces están lo que se llaman las famosas trampas de valor, ¿no? Y a veces una empresa muy barata acaba saliendo carísima y una empresa carísima acaba saliendo baratísima. Entonces, lo contrario a eso, ¿qué sería? Pues el growth, el crecer, las empresas de crecimiento, empresas que crecen mucho orgánicamente en términos de ventas, en términos de EBITDA, en términos de beneficios, de flujo de caja, pero a cambio de eso, pues cotizan unos múltiplos pues que a número gordo pueden parecer incomprensibles. Aparentemente están carísimos. Esto sobre todo se ha vinculado siempre al sector tecnología, ¿no? Al IT, a Silicon Valley, para entenderlo. ¿Qué pasa también aquí? Pues que en muchos casos estamos hablando de empresas un poco bastante startups, empresas que todavía no tienen una cuenta de resultados bien formada, empresas que tienen márgenes, que están muy endeudadas, y a todo eso si le sumas los múltiplos son incomprensibles en muchos casos. Digamos que aquí tendrías que tener muchos más nombres para diversificar, porque en algunos de ellos te vas a equivocar. Cuando aquí te equivocas, pierdes mucho. El punto intermedio sería lo que llaman el GARP o el blend. Esto también hace mucho. Sería el growth at reasonable. Digamos que sería buscar empresas de crecimiento, pero que estén baratas. La realidad es que milagros no. Es decir, un piso en el barrio de Salamanca, un piso en Pedralbes, lo vas a encontrar muy barato una vez cada 10. Y cuando digo muy barato, digo no a precio de ganga, sino un poco más barato. ¿Por qué? Pues porque es prime. Los buenos, pues nunca son. Entonces, no es fácil. Nosotros lo que aplicamos es, lo que buscamos nosotros son empresas de calidad. Y dentro de esas empresas de calidad, el crecimiento es una cosa importante para nosotros, muy importante. Y al final de todo, nos fijamos un poco en el descuento o el value propiamente. Y por ese orden, pues suena contradictorio, pero es que a nosotros los descuentos no nos obsesionan. Es que nosotros no buscamos empresas baratas. Ya sé que es contradictorio, pero buscamos empresas buenas hoy, que seguirán siendo empresas buenas dentro de 5. Y si la empresa sigue siendo buena dentro de 5 años, lo hará mejor que los. No te quepa duda. Y nos hará ese doble dígito de retorno absoluto anual. Cuando digo retorno absoluto me refiero a dividendos incluidos, que es lo que perseguimos en cada nombre. Que ya es mejor, ya es más de lo que hace la bolsa. Bueno, el S&P me parece que no llega al 10%, pero es donde jugamos. Y tengo en cuenta que los índices están llenos de malas compañías. La bolsa europea, por ejemplo, está llena de utilities, está llena de telecos, son negocios que no generan ningún. Entonces, esa es un poco la manera de trabajar que tenemos. Y los estilos de gestión que decías, pues es eso. Digamos que los más diferenciados serían Value Growth, GARP, que sería el intermedio, y luego hay algo que llaman por ahí pues el Quality Growth o tal. No sé en cuál me encasillaría, seguramente en ninguno de ellos del todo. Pero, porque ya te digo, no me gustan las etiquetas. Pero sí que hay estilos que. Y al final, ¿en qué, por ejemplo, en qué, a la hora de seleccionar una compañía, a la hora de comenzar a analizarla, ¿en qué te fijarías o qué es lo primero que miras para saber si eso es lo que te puede llegar a interesar o te puede resultar atractiva para bajo vuestro estilo de gestión, ¿no? ¿Qué es lo primero que miras? A ver, mira, lo que nosotros hacemos no es más complicado de lo normal. Lo que pasa es que hay que meterle al potaje, como digo yo, pues muchos más ingredientes. Pero no es que sean muy complicados, es que requieren de mucho tiempo. Ese es el problema. Entonces, para nosotros, por ejemplo, uno de los ratios o de los retornos que nosotros nos fijamos más es el ROCE, el retorno en capital. Esto dicho en cristiano, no es más que la rentabilidad que genera una empresa sobre sus propias inversiones. Ya está, explicado en cristiano, porque luego los acrónimos ingleses también son cada uno. Piensa, por ejemplo, que si una empresa tiene ROCEs de menos del 10%, significa que por cada 100 euros que se invierten, reciben al año. Es que es muy pobre, piénsalo así. Ya sé que estamos en un mundo que no tiene interés, pero es que estás comprando renta variable. Renta variable tiene un extra riesgo. Utilidad, de insolvencia, porque serías el último en cobrar si hubiera una quiebra. Es decir, a mí menos de un 10%, pero muy malo. ¿Nosotros a qué nos vamos? Pues a negocios que tengan esa rentabilidad del 20%. Y cuando ves esas rentabilidades por encima del 20%, 15-20% de algo, pues significa que es un sector en el que la que tú tienes obviamente es de las buenas, un sector en el que hay muy poca gente, muy pocos jugadores, y eso seguramente márgenes muy altos, y esto es de lógica. Hay poco, cuando eres el último, el único que está vendiendo bocadillos en la feria, tú vas a poner el bocadillo al precio que tú quieras. Es que es así de simple, y eso es lo que buscamos. Yo creo que las ROCEs son uno de los más importantes. Los márgenes, los crecimientos orgánicos, el flujo de caja, compañías que no tengan deuda, es decir, hay una serie de parámetros pues que hay que verlos, y eso es lo que nosotros, te diría que el primero que miramos siempre. Ajá, correcto. Pues apuntado queda para seguir indagando y buscando sobre este ratio, sin duda, vamos. Claro, eso está muy bien, pero dices, bueno, yo ya lo tengo en cartera, ya he hecho el análisis, ya lo he comprado, ya he hecho mi estudio, y de repente te llega un tsunami, como ha llegado con el famoso, vamos a llamarlo así, cisne negro, o el coronavirus, ¿no? La crisis del coronavirus, sobre todo a nivel bursátil. Ostras, en ese momento yo creo que mucha gente se pregunta, oye, ¿qué hace un gestor de fondos? Es decir, o qué hace el, vamos a llamar, el que pilota la maquinaria desde arriba, ¿no? El que está viendo el transatlántico y ve venir la ola y dices, ¿qué haces? O sea, ¿estás tranquilo? ¿Actualizáis todas las valoraciones de nuevo con posibles estimaciones? ¿Mantienes? ¿Vendes? Imagino que se ve todo con otra óptica, ¿no? Con mucha más calma y más tranquilidad que lo que se puede ver incluso desde, como digo yo, desde fuera el inversor de a pie, ¿no? Pues a ver, te hablo por nuestra experiencia, lo que nos hemos hecho. Cuando pasa algo así, obviamente tienes que repasar todos los de cada nombre. Lo que nosotros no hemos hecho es estimar, rebajar las estimaciones. No las hemos rebajado porque nosotros trabajamos de 3 a 5. Entonces, para mí, el que vayas a tener un año con una recesión de caballo, pues no, o sea, no cambia mucho mi escenario. Lo importante es que tus compañías, esa es la clave. Si tus negocios son buenos, tus negocios van a sufrir como los negocios muy resilientes, son buenos márgenes. Nosotros, por ejemplo, tenemos opciones de bicis que conocer seguro que es Fox Factory. Es que una suspensión de esta gente vale 500 euros, 1000, te lo paga tan ricamente, pero es que durante bicis que no. ¿Qué te voy a contar, no? Entonces, ¿sufrirá Fox Factory en el 2020? Para año tontorrón, para año, no me cabe duda. Pero yo con lo que me quedo es que dentro de 5 años Fox Factory estará vendiendo 50 y un 70% más mecanismos y dimensiones y porque además es de las dos grandes, de las dos, tres grandes y de las caras. Sí, además, de hecho, piensa que en el mundo del ciclismo, que es verdad que además lo conozco bien, en el caso de Fox y grandes marcas o grandes players de este sector, viven en una continua, vamos a ver, no debo decir burbuja del consumo, pero es verdad que el consumo o el consumidor ciclista, los ciclistas no tienen problema en, como bien dices, en gastarse este año una horquilla, una suspensión, 800 euros, y el que viene si sale la nueva y vale 1.100, 1.100, es decir, lo que tú dices. Es decir, es que saldrá, porque además aquí el I+D corre a una velocidad tremenda. Entonces, lo que a mí me importa de Fox, otros nombres que tenemos, o de Cardex, o Quinol, es que sean solventes. Por eso, nosotros la deuda siempre es importante, que no tenga, ¿vale?, más de la mitad de nuestra. Y si tiene deuda, pues sea unos ratios muy razonables o en un negocio que sea muy resiliente, recurrente. No entiendo de ciclos. Al final, todos los negocios del mundo tienen algo de todos. Pero sí es verdad que cuando tienes buenos negocios a nivel de oligopolísticos, que de protegidos, esos negocios luego cuando se recuperan cogen tracción y llegan a donde estaban mucho antes. Si tú te pones en el caso de los aceros o los coches y comoditizados, por ejemplo, es que todavía no han recuperado, es que llevan 10 años destruyendo. Entonces, cuando pasa lo del COVID, pues bueno, repasas todos tus números, ves que realmente no tienes ningún problema de solvencia allí dentro y en lo que han castigado más sigues confiando, pues coges, te digo la verdad, cambios ninguno. Pero también es porque vivíamos muy tranquilos. Javi, siguiendo con los estilos de gestión, ¿no crees que en los últimos meses o en la última temporada los gestores o el estilo de gestión de fondos value están un poco de capa caída? Es decir, ¿no crees que hay una especie de tendencia negativa? Porque, bueno, es cierto que el estilo de gestión value, los fondos value, están sufriendo, los de renta variable están sufriendo quizá un poco más o tardando en recuperar, ¿no? Hablamos otra vez y reiteramos el tema de la paciencia y de saber esperar. ¿No crees que hay un poco de, como digo yo, de bajona con ese estilo últimamente del inversor? Sí, bueno, esto es lo que hablábamos al principio, es decir, el value, una de las cosas malas que tiene es que te exige muchísima paciencia, lo cual, oye, me parece lógico, aquí hay que tener mucho, nosotros trabajamos a 5 años y puede que la rentabilidad te la haga en el año 5 a última hora o te la haya, esto nunca va a ser línea. Pero ¿qué pasa con muchos fondos de ese estilo? Pues que no se están fijando desde mi punto de vista, ¿eh? Y son gestores que en la mayoría de casos yo admiro y he seguido toda la vida y les conozco. Yo creo que no se están fijando del todo en la calidad. Están comprando cosas muy baratas y que no se sabe cuándo se pondrán en valor. Cosas que en muchos casos están muy comoditizadas, que dependen muy de las primas. Entonces, al final, al cliente que es value, que ha comprado un fondo value, pues le irá muy bien, seguramente, y estos gestores lo van a hacer todos muy bien. Seguramente lo harán muy bien de golpe, pero es que el camino ha sido una tortura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ser humano al final no está preparado o no tiene la paciencia que él. Esa es la realidad. Por eso, una de las cosas que decía al principio es que el value está muy bien porque tiene mucha lógica, pero es que igual no me conviene el value. Es que igual yo con un negocio más tranquilo y con un crecimiento más bueno y un poquito más caro, yo vivo más tranquilo. Por ejemplo, es como si yo le pregunto a cualquiera, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un piso en zona muy prime o 10 pisos muy baratos en zonas más a las afueras o más suburbios, si quieres? Pues la respuesta unánime va a ser el piso en zona prime, ¿no? Pues a lo mejor te interesa más eso, ¿no? A lo mejor es el value está muy bien, los dogmas del value están muy bien, pero igual no estás preparado para aguantarlo. Y ese es un poco el problema. La gente no tiene la paciencia que cree que, y por muchas consignas que hayan dado, pues no es esa. Y si aguantas, tendrás buenos resultados, porque esta gente en general son analistas y gestores extraordinarios, y lo he mostrado con los... Pero bueno, digamos que a corto plazo pues no está yendo bien. También es verdad que hoy en día, si te vas únicamente, te fijas únicamente en los descuentos, ellos sí es verdad que están mucho en empresas con mucho descuento y que están en las buenas dentro de las malas, por así decirlo, en el sector de, no sé, de coches. El sector de los coches generalmente es muy malo. Entonces, ¿tú qué haces? Pues te vas a la buena dentro de las malas. Pero eso no significa que sea buena dentro del mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, eso genera mucha volatilidad. Estamos hablando de sectores que al final, si no te fijas en lo que estás, no tienes un poco de perspectiva, pues es muy cíclico. La gente no está preparada. Correcto, de hecho, vamos, lo vemos y lo comprobamos a día a día con nuestros clientes que muchas veces pecan primero de impaciencia y en algunos casos de decir, oye, pues sí que creo que puedo esperar o sí que creo que puedo ir a medio y largo plazo, pero realmente en España tenemos esa mentalidad cortoplacista, ¿no? Y sobre todo... En España y en todas partes. Es decir, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que cuando hablas con empresarios que han hecho dinero, pues eso, muchos trabajadores que les ha ido muy bien la vida, que han llevado una vida entera de asignar capital a prudente en su empresa, de paciencia, de largo plazo, pues vivían de eso. Y les ha ido muy bien en la vida. Pero luego ves la forma en la que gestionan el patrimonio que han hecho de la manera más conservadora del mundo. Macho, es que es contradictorio. Es así. De hecho, a nosotros nos pasa en nuestro día a día de preguntarle en los famosos tests que tenemos que realizar previa al inicio de la relación de la gestión patrimonial del asesoramiento financiero. Hay una pregunta muy típica en la cual al cliente, al nuevo cliente, le preguntamos: oiga, ¿y usted cuánto estaría dispuesto o sea, cuánto quiere, o cuál es su objetivo de rentabilidad? ¿Cuánto quiere ganar? ¿No? Hablando claro. Y todo el mundo te dice el máximo, lo que sea, el máximo posible. Y luego hay otra pregunta siguiente, que es tal así como: ¿y cuánto estaría dispuesto a perder o a arriesgar de su cartera de inversión o de su patrimonio? Y los que responden el máximo le marcan cero. Entonces digo, bueno, entonces ¿cómo se come esto? Es decir, tú quieres ganar lo máximo y perder cero. Ostras, ese negocio lo compro ahora mismo, ¿no? Con lo cual, ¿qué le dirías a este tipo de inversores? Es decir, al inversor conservador o al inversor que cree que puede ganar un 4% sin riesgo, o sea, hablo de la era del depósito y asumiendo que hay 800.000 millones de euros en depósitos en España a tipo cero, ¿qué le dirías? O sea, creo que es complicadísimo hoy día gestionar el perfil conservador, ¿eh? Pero ¿hay algo que se le pueda decir, recomendar? Borro esa palabra. ¿Algo que se le pueda guiar, alguna guía para ese tipo de cliente o de inversor? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Lo que hay que hacer es informarle bien de los riesgos y los retornos. Pero ya te digo que los retornos es lo último, sobre todo los riesgos. A mí me llama mucho la atención en muchas redes porque se está sacando al cliente del depósito, pues no da nada, tan negativo. Al cliente en bolsa, los de bolsa, que no son de super. En la bolsa hay mucha gente que no, estructurados o en productos que no son de super. Yo creo que hay que informarle. Honestamente, el problema de esta industria es que cuando informas demasiado, pues... al final nadie quiere hablar con un... esa es la razón. Entonces, si tú le explicas las cosas en crudo a un cliente, o eres muy honesto y tienes mucha confianza, o es probable que sea el banco de enfrente todo lo bueno. Entonces, al final lo que tienes es que intentar ser muy honesto y explicarle los riesgos, sobre todo. A mí un cliente de depósito yo no lo metería nunca en bolsa, a no ser que tuviera que sea una persona muy joven. Sabiendo que la bolsa a largo plazo es el activo más rentable, te diría que el más seguro, te protege de la inflación, es el mejor activo del mundo, no cabe duda, incluso mucho más que el ladrillo, por así decirlo. Pero además es que todos los días te están cotizando, montaña rusa que a corto plazo está de ruido y de esquizofrenia, y además con los bancos centrales por medio más follón. Y eso te puede convertir en una tortura, pero a largo plazo va a ir mucho mejor. Si haces las cosas razonablemente, ahora, cuando vienes del depósito, el rastre es fuerte. Es fuerte, sí, el cambio de sabor es muy fuerte. Entonces yo empezaría pues con más mixtos, con un poco como nosotros, un fondo que llega solo hasta el 30%, y es donde es el producto más. ¿Por qué? Pues que porque al final es dinero de gente pues rica, entre comillas, que quiere seguir siendo rica. Nada más. Si es que el que quiera forrarse aquí llega tarde y este no es un poco otro de los dogmas, no es así. Es cierto. De hecho, yo creo que podrías hablarnos de tu libro. Es decir, podrías contarnos un poco más acerca de los fondos que gestionáis en Finmarge, poco unas breves líneas de... Bueno, aquí tenemos, básicamente tenemos fondos perfilados, nivel de riesgo, menos bolsa hasta más bolsa. Pero yo creo que un poco el ADN que tenemos nosotros es básicamente lo que hemos hablado durante toda la... Mucho análisis fundamental, dirigido sobre todo a compañías de calidad, con muy patrimonialista, fondos concentrados en general, no más de 30 líneas, con muy baja rotación de activos, es decir, somos el peor cliente de... y en el que nosotros no hacemos asset allocation, que es, dicho en cristiano, sería pues la decisión de si quieres o no quieres bolsa, o más o menos bolsa. Nosotros siempre vamos a tener el máximo que podamos por el mar. Porque al final, si el 90% de tu tiempo es el análisis fundamental, no te puedes permitir el lujo de que el otro 10% de tu tiempo, que le dedicas un poco a las conversaciones de café, diríamos, ¿no?, a lo que van a hacer los tipos de interés, divisas, es decir, los sospechosos habituales que decimos, los bancos centrales, no te puedes permitir el lujo de que ese 10% determine. Porque tú puedes hacer un análisis fundamental extraordinario, pero si no tienes esa acción, porque crees que no hay que tener bolsa, no vale. Entonces tienes que tener. Entonces el driver de rentabilidad tiene que ser tu análisis fundamental. Para bien o para mal, ¿eh? Nosotros no hacemos asset allocation, no gestionamos el peso en bolsa, ni la duración en renta fija. Nos vamos siempre a duraciones bajitas, a bonos a vencimiento, acciones largo plazo. Y ya te digo, y ese es un poco el ADN que tenemos. Son tres fondos registrados en España, son traspasables, están en plataforma y... O sea que podría comprar, cualquier inversor en España podría comprar vuestros fondos de Fimarge, ¿verdad? En entidades con arquitectura abierta se supone que sí. Ajá. Sí, de hecho dejaremos en las notas del podcast para que estén accesibles para todos, dejaremos los códigos ISIN para que así tengáis, bueno, todos los oyentes la referencia y podáis hacer seguimiento o comprarlos, invertir en los fondos de Fimarge, por lo menos que veáis un poco de primera mano la tesis, ¿no? La tesis de inversión. ¿Qué idea, Javi, últimamente, bueno, no sé si se podrá decir, ¿Hayáis incluido algo nuevo en cartera o algo que tengáis en el radar para los próximos meses? Algo que digas, oye, pues joder, estamos mirando con cariño este sector, esta compañía, si se puede, ojo, si se puede. Sí, pues mira, antes hemos hablado de Fox Factory. Otro nombre que tenemos que nos gusta mucho pues sería pues Kardex, jugador suizo que hace toda la robótica de los almacenes. En el mundo que va al comercio más hacia el online, almacenes se tienen que robotizar. Hoy en día cuando vas a una farmacia muchas de ellas ya tienen un robot atrás. Te fijas, la persona que te atiende le da un botoncito y sale un sensor con... Bueno, pues eso aplícalo a grandes almacenes. Eso es Kardex. Es suiza. Aquí estamos hablando de roces pues en torno a 40-50%. Compáralo con el 10 que hablábamos antes. En una compañía que estaría, pues hablando de PER, por decir un y algo, veces caja neta, creciendo a doble dígito todos los años y con márgenes netos de en torno al 12. El tema aquí es que el negocio de Kardex final se convertirá en un negocio como el de Kone, por ejemplo, Schindler, que es otro negocio que hemos tenido. Son negocios en los que la base está en venderte un ascensor a un precio razonable, pero el secreto está en mantenerte el ascensor. Entonces, claro, en el mundo de los ascensores, pues sí que hay muchos operadores locales que ya solo se dedican a mantener y saben mantener un ascensor de Schindler, de Thyssen. En el mundo de Kardex eso todavía no. Entonces, ¿qué pasa? Las más instalaciones vayas vendiendo, o sea, una instalación de esta gente vale 2 o 3 millones de euros, de pavo, más vas a tener en el futuro para mantener de manera recurrente. Entonces, es un negocio que nos... Es un negocio que... en el que me parece que hemos duplicado ya en renta y seguimos viendo más barato que cuando lo compramos. Es un poco el... Otro que te destacaría que tenemos, Betoquinol. Betoquinol es una farmacéutica francesa animal, pequeñita. Es un negocio familiar. Y aquí el racional está un poco en el mundo animal. Más o menos la mitad de las ventas de Betoquinol son pues para animales de granja, por así decirlo, y la otra mitad son para pets, lo que mascotas. Antes perro y gato. Es una farmacéutica. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo animal, muy superiores. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más mascotas en casa, cada vez nos gastamos más dinero en ellas, mejores piensos, los mejores fármacos, los mejores seguros, mejores veterinarios, todo. Gente que al perro a veces parece el rey de la casa. Y eso combínalo luego con la otra pata, que es la de animal de granja, que también crece algo por encima de lo que hacen los PIB. Al final son animales para alimentación. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues también en roces de 20-30%, crecimientos de casi doble dígito, orgánicos, un negocio que en el que el equipo directivo todavía es del fundador, que controla la... Es un negocio que cumple casi todo y además con un descuento tremendo respecto a los 3 o 4 grandes que serían el Anco y... Es que aquí hay una ventaja que es fundamental en el mundo animal y es que el I+D, cuando tú lanzas un fármaco, mundo es por lo menos... pues no menos de 300 millones de euros o de dólares de inversión, de fases, etcétera, para que al final acabes llegando a algo que resulta y te acaben aprobando la FDA o la EMA en mínimo 7-8 años, Pero es que aquí el I+D se hereda del mundo humano. En el mundo animal se coge el I+D, se adapta y las fases clínicas y más críticas son mucho más, muchísimo, con las rentabilidades que consigues por un poco. Podríamos estar aquí 3 horas hablando de compañías, pero yo creo que esas dos son de lo que más nos gusta. Pues, la verdad que, como bien dices, tendremos carrete para poder estar grabar un capítulo de 8 horas seguidas, si llega un problema. Pero bueno, yo creo que daríamos ya por finalizar el podcast, el programa de hoy. Yo creo que es, interesantísimo y es una auténtica pasada. Es decir, a todos los que os gusten las finanzas, la inversión, los fondos, las compañías, la bolsa, creo que lo vais a gozar. Y es un capítulo, igual que fue el anterior de Javi, de Acciones Financieras, para escucharlo con papel y boli, porque yo estaría, lo reitero, estaría horas escuchando a Javi y hablando de compañías. O sea, podríamos hacer un viaje por el mundo sin ningún problema y creo que te agotaría la saliva, Javi, a preguntas y a dudas, porque me parece interesantísimo. Pero es cosa de oficio. Sí, es que nos gusta y nos apasiona, está claro, si no de otro modo es imposible, ¿no? Y nada más, solamente darle las gracias a Javi por esta clase magistral, más que charla, este café que nos hemos tomado digital, darle las gracias. Si os gusta y os apetece, volvemos a invitar a Javi todas las veces que hagan falta, lo hacemos fijo y hablaremos de la nómina y la cláusula de rescisión y demás, cuánto hay que pagarle para tenerla aquí en tertulia con nosotros. Y nada más. Yo me apunto con vosotros a lo que queráis. Corre, se agradece. Es mutuo el afecto, ¿eh? Y nada, a todos vosotros, gracias por estar al otro lado, por suscribiros al podcast. Gracias por ser parte de esos casi 1,000 seguidores que estamos a puntito ya de rozar. Haremos algo especial cuando lleguemos a los 1,000, sin lugar a duda. Y gracias por valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, por estar al otro lado, por seguirnos en Spotify, dejar vuestros comentarios, preguntarnos dudas, enviarnos cuestiones, todo lo que queráis. Y sabéis que estamos aquí para eso, que nos encanta y nos apasiona, como intentamos demostrar en cada capítulo. Y gracias por estar y escucharnos, ¿no? Sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn, en casi en todos los sitios, especialmente en Google, si buscáis Random World Business. Y si estáis por Oviedo, en algún día, una casualidad, pues nos tomamos un café aquí en la calle Cervantes 18. Javi, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, que seguro que habrá más. Y nada más, nos despedimos hasta aquí. Pues oye, muchísimas gracias a los dos. Hablamos otra vez, cuando queráis. Muchas gracias, Javi. Un abrazo fuerte.